Dice ser la triple triunfadora. Pero recuerda que eso fue en los 80, porque en este milenio eres la triple perdedora.